quieren seguir bailando. Para el panchero, un saludo. Dice, a ver. Y toda la vagancia con las palmas arriba. Toda la vagancia con las palmas arriba. Qué alegría.